esto es un atropello a un programa, a una política pública que se había implementado y que intentaba dar cobertura, garantía de derecho a aquellos que llegan a la vida esperando tener un lugar, una identidad. Yo soy pediatra, fui convocada por distintas organizaciones a través de las redes sociales. Nos abatió mucho el tema de esta medida. Estamos muy movilizados y, bueno, en distintas partes del país se intentará organizarse para dar de alguna manera freno a este atropello, a este avasallo a un derecho conquistado. Nosotros le pedimos activamente al juez que revise la medida y al Ministerio, al Estado, que defienda el derecho de los niños y que las cunas lleguen prontamente a donde tienen que llegar y a quienes los están esperando.